Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Orquesta de Instrumentos Andinos se presentará el 23 de enero a las 15 horas en la Iglesia Carmen Alto, en Quito. La agrupación interpretará obras populares y académicas de folclore latinoamericano y nacional con arreglos contemporáneos y específicos para este tipo de conjuntos. La orquesta se creó en 1990 en la capital. Está integrada por 38 músicos y la dirige el maestro Wilson Haro. Internacionales. Washington. La Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, digitalizará buena parte del archivo del escritor colombiano y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez a partir de junio próximo. En noviembre de 2014, este centro de altos estudios adquirió documentos y un importante volumen de la papelería del autor, los cuales datan de 1950 al 2013. Ahora listan detalles para comenzar el proceso de digitalización que involucra el escaneo de manuscritos, libretas, fotografías y otros objetos con el fin de consultarlos en Internet. El proyecto tomará unos 18 meses, pues abarca unas 24.000 páginas del archivo del autor de 100 años de soledad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.